Bueno, se está hablando mucho de Famatina como epicentro de la lucha contra la minería en estos momentos. Nosotros nos vamos a ir hacia otra región, ahí cerquita, nos vamos a ir a Catamarca, a Belén más precisamente, donde desde hace algunos días vecinos y asambleístas están haciendo un corte selectivo. Ahora seguramente ellos nos van a explicar de qué se trata la medida para impedir que los camiones vayan con insumos hacia la minera Bajo de la Lumbrera, que hace 13 años que está explotando no solo la montaña, sino en los últimos recursos naturales, casi podría decirse, que quedan en esa región después de tantos años. Así que vamos a tomar contacto con Martín Muzarra, que es de la Asamblea del Algarrobo, de Andalgalá, que está ahí participando del corte y que está siendo móvil para la Asamblea del Algarrobo. Así que dijimos, ¿por qué no va a ser móviles para la retaguardia? ¿Qué tal, Martín? Bueno, la verdad que, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que un gran placer inaugurar esta nueva función, además de todas las que tenemos, ser movilero de ahí, de la retaguardia, de ustedes que siempre hermanados y juntos en la difusión, digamos. Uh-huh. Así que bueno, te cuento un poco. Dale. Estamos acá a la sombra de algunos algarrobos, al costado de la Ruta 40, en el ingreso de la ciudad de Belén. Este ingreso por la Ruta 40 que lo transitan camiones constantemente con insumos para el emprendimiento Bajo la Lumbrera, este emprendimiento que hace 15 años que está explotando en esta zona, el primer proyecto de explotación minera a cielo abierto de la Argentina, por lo tanto el primer proyecto que entró como con una licencia social casi que la gente desconocía el tema, ¿no? Uh-huh. Y fue por ahí la punta de lanza del despertar de muchas conciencias de muchos pueblos. Así que bueno, al costado de este camino se está en asamblea permanente, en un bloqueo selectivo a insumos de la empresa, camiones identificados como transportadores de explosivos, de sustancias tóxicas y de otros insumos que ponen en riesgo a Belén, porque digamos que los vecinos de Belén vienen denunciando hace muchísimo tiempo, inclusive con pruebas de rupturas y que han volcado camiones y se han derramado sustancias tóxicas. Uh-huh. Sumado a todo el empuje de esta situación de Famatina y también con solidaridad de mucha gente que pasó por Famatina y se vino acá a hacer el aguante también en este lugar, y acercándonos también nosotros de Andalgalá, que lo vemos como un foco de mucha importancia, porque teniendo en cuenta que nosotros venimos bloqueando Aguarrica y Aguarrica ahora fue comprado por Alumbrera, y digamos que la explotación de Aguarrica será procesada en la planta de Alumbrera, nos expande como siempre el territorio y la posibilidad de acción y el aprendizaje acá con los hermanos de Belén. Aguarrica es un segundo emprendimiento minero que ustedes están tratando de impedir y que, claro, como vos decías recién, la minera Bajo de la Lumbrera ha comprado el paquete mayoritario de acciones, claro. Así que casi que hay una fusión ahí. Exactamente, Fernando. Te cuento que igual Yamana Gold y Gold Corp y Strata son los tres capitales de Alumbrera, que también son los tres capitales que tenía Aguarrica. Uh-huh. y algunos de los capitales que son de Filo Colorado, que es otro emprendimiento que está en la sierra del Nevado de la Conquija, a 60 kilómetros de aquí, pero que también para ellos y para lo que es el poder económico no les es demasiada distancia, teniendo en cuenta que las ganancias y todo lo que implica estos emprendimientos tienen muchísimas más divisas de las que nosotros nos podemos imaginar. Uh-huh. Para contarte un poco de todo esto, estoy acá con Marcos, de la Asamblea del Chañar, que él te puede contar. Este es el sexto día de esta resistencia en este lugar, y te puede contar un poco algunas apreciaciones, y le vamos a ir preguntando un poco vos y un poco algunas cosas que se ocurran a mí acá, sobre este bloqueo y sobre esta situación, porque también le vamos a preguntar de que hubo un bloqueo por parte de los camioneros también, que ahora vamos a avanzar un poquito con eso también. Claro. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes, acá para la retaguardia. Fernando y Eugenia ahí en estudios y te dejo aquí charlando un poquito. Hola, sí, Martín, bueno, Fernando, Eugenia, muy buenas tardes a todos los amigos de la retaguardia. Como decía Martín, ya sexto día aquí en la ruta y bueno, y obviamente para contar todo lo que quieran saber sobre lo que está pasando acá, que la verdad es bastante, ¿no? A ver, Marco, recién Martín nos decía que están cortando el paso de insumos hacia la lumbrera. ¿Qué pasa con los automovilistas particulares? Acá el tránsito está totalmente liberado para todo tipo de vehículos, excepto para los que van a la empresa minera. Uh-huh. Inclusive, por ejemplo, te doy un dato, los empleados de la minera, los camioneros, pueden dejar los camiones, pasar caminando, no se les impide el paso, o si pasan en vehículos particulares, no se les impide el paso, porque lo que se les limita a la empresa son todo tipo de insumos que ellos necesitan para seguir trabajando. Claro. Entendemos esto, que es un poco cortarle la vena principal a la mina, porque por acá transitan diariamente más de 80 vehículos que llevan todo tipo de sustancias hacia la lumbrera, y cortándole acá le estamos cortando justamente su principal ingreso de insumos, y a eso hay que sumarle que después de 6 días de corte aquí en Belén, hace un rato ya se cortó en Santa María, del otro lado de la mina, sobre la ruta 40 también, por lo que está en este momento Minera Lumbrera totalmente aislada y sin posibilidad de que sus insumos lleguen a destino, y esperamos que esto sea una señal de que Minera Lumbrera definitivamente se va a tener que ir desde acá, porque se le ha terminado la licencia social y porque ya no lo quiere nadie por estos lados, y no quiere nadie la contaminación social, la contaminación ambiental, la contaminación cultural que viene dejando desde hace 15 años. Nos decía también Martín que los camiones que ustedes detuvieron intentaron cortar la ruta por completo, algo así como intentar enfrentarlos de algún modo a estos automovilistas particulares a los que ustedes dejan pasar, una cosa así, ¿es la intención? Así es, fue una amenaza durante gran parte de la mañana y el mediodía de hoy por parte de los camiones. Por ejemplo, vale decir que en 6 días no había ningún camión parado aquí en el lugar del bloqueo, porque ya todos los habían hecho volver para ir buscando otros caminos, en el caso de Santa María, que por eso se tomó la decisión de cortar allá. Pero hoy sorpresivamente aparecieron varios camiones en ambas direcciones, o sea, hacia la mina y desde la mina, y obviamente al no permitirse desde el paso, ellos amenazaron con cortar la ruta de manera completa para que el vecino de Belén, que se va sumando a esta lucha, también se pueda molestar, entender de que las incomodidades son generadas por nuestro reclamo, pero nosotros nos hemos encargado de aclarar por todos los medios posibles de que en caso de que se diera ese tipo de corte, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo. La gente de Belén lo sabe porque ha venido circulando por acá, nos ha venido a visitar, a traer cosas, va, viene, toca bocina, saluda, y la verdad que por más que quieran hacer algo así, lo único que van a hacer es seguir mostrando la hilacha de la empresa, apelando a los últimos recursos que le quedan para tratar de seguir con vida, pero creemos que la batalla poco a poco se va tornando favorable para nuestro lado, y esperamos que próximamente podamos decir que no hay más minas a cielo abierto en la provincia de Catamarca. Igualmente vale decir que sí, que a la lumbrera no le queda mucho tiempo más de vida útil, digamos, de extracción de minerales, porque hace 15 años que están haciéndolo y la minería a cielo abierto tiene como una vida útil que se está acabando. Se proyecta la salida de Minera Lumbrera para dentro de algunos pocos años. El daño ya está hecho, por eso decía esto, ¿no? Digamos, aunque se fueran hoy, el daño ya está hecho. Sí, sabemos que el daño está hecho, que el dique de cola lo vamos a tener de por vida acá muy cerca nuestro, y que ante un mínimo movimiento sísmico, que suelen ser frecuentes en esta zona, al más al encontrarse sobre una falla geográfica, corre riesgo real en todas estas poblaciones del oeste catamarqueño, pero no queremos que el daño se siga aumentando, porque la estrategia que han asumido las mineras fue justamente esto que les comentaba recién Martín, el tema de la fusión entre Minera Lumbrera y Agua Rica. Esa fusión permitió que en todo este último tiempo se vean mucho más camiones pasando por acá, que ya no van a la lumbrera, al emprendimiento de la lumbrera, sino que van a Agua Rica porque han abierto caminos a través de los cerros para evitar el bloqueo que ya desde hace más de 2 años tienen allí en Chaqueago con los compañeros del Algarrobo. Y por eso también cortar con la lumbrera es un poco cortar con todas las minas, porque sabemos que si nosotros le podemos colgar el cartelito de cerrado a lumbrera, se le va a estar colgando ese mismo cartel a todas las minas, y no solo en Catamarca, sino creo que en toda la cordillera de nuestro país. Por eso también la importancia de sostenerlo, de defenderlo, estamos dispuestos a quedarnos acá el tiempo que sea necesario. Hemos esperado 15 años, nos hemos bancado 15 años, si nos tenemos que bancar 2 años en la ruta lo vamos a bancar, pero lo que es seguro es que por acá nunca más va a volver a pasar un camión hacia la mina. Por último, vos sos de la Asamblea del Chañar, contanos de la Asamblea, del lugar del que son. Te cuento, bueno, acá somos todos de Belén, bueno, en mi caso soy cordobés, de hecho por adopción, ya hace un par de años estoy viviendo acá por razones de trabajo. Belén es un vallecito muy bello, rodeado de cerros, con mucha vegetación autóctona, con mucho algarrobo, con mucho chañar, donde la gente históricamente se ha dedicado a la producción textil, de artesanía textil, considerada una de las mejores artesanías textiles del mundo, producción de frutales, de dulces, de aromáticas, distintos tipos de cría de animales también, y donde históricamente se vivió con mucha dignidad, donde fue un pueblo de mucho trabajo, que hace 20 años, porque esto comenzó un poco antes de que abra la minera, lo que es la destrucción del entramado social, el alejar a los jóvenes de la perspectiva de trabajar la tierra, ofreciéndoles becas miserables, a cambio de que se queden sentados en su casa, esperando que algún día la minera los llame para trabajar en la mina. Dicho textual, esto lo han dicho, lo hemos escuchado decir al intendente de Belén, por ejemplo, que esa beca es para que los jóvenes esperen mientras que la mina los contrate en algún momento para trabajar, 300 pesos lo que se les pagaba, y con eso han ido desgastando todo lo que es el trabajo tradicional que aquí se realizó en este pueblo. Pero después de tantos años de opresión, un pueblo que se lo ha callado mucho, que se lo ha bastardeado mucho, se está despertando, los vecinos se van acercando. Al principio era un bocinazo, un pulgar arriba, y ya cada vez son más horas sentados acá tomando mate con nosotros, charlando, llevándose información a sus hogares, y esto va haciendo que este espacio crezca. Y más, y consideramos que más allá del espacio de la Asamblea, el Chañar en sí, es un espacio mucho más amplio, en donde somos pueblos unidos en defensa del territorio, porque también entendemos que nuestra lucha, la que se está dando acá en Belén, es exactamente la misma que la de Famatina, es la misma que la de Andalgalá, y de nada sirve ganar Belén y perder Famatina, de nada sirve. Acá lo tenemos que ganar en todos lados, porque es un solo territorio, estamos defendiendo a nuestra madre tierra, estamos defendiendo a la base de nuestra espiritualidad, de nuestro desarrollo como seres humanos, de nuestro desarrollo con el entorno que nos ha dado la vida y nos ha permitido justamente desarrollar esa vida con dignidad. Y en esa lucha estamos, y es lo que vamos a seguir haciendo aquí al costado de la ruta, defendiéndola, sin importar tanto los rótulos, sin importar tanto eso, sino importando el corazón, el espíritu que pueda tener esta lucha que se desarrolla a lo largo y a lo ancho de la cordillera. Marcos, un gran abrazo a la distancia. Te pedimos que nos vuelvas a pasar con Martín para cerrar este envío que estamos haciendo desde el corte allí en Belén, y esperando por el nuevo corte que se va a abrir en Santa María. Que ya está abierto. Que ya está abierto en Santa María. Ya está abierto en Santa María, y están bajando las comunidades indígenas de Los Quilmes, comunidades indígenas de Amaicha del Valle, también a defender a su madre tierra. Les paso con Martín, les agradezco mucho, les quiero agradecer mucho lo que es la posibilidad de que esto se difunda. Hemos recibido, por suerte, el gran apoyo de todo el país, de Latinoamérica, que se está aprendiendo también en esta lucha y entendiendo que es mucho más todavía que Famatina, es todo, es una lucha por toda la tierra, es toda una lucha por el territorio, y no podemos bajar los brazos. Ahí les paso, Marcos, con Martín, que me dice que quiere hacer una preguntita. No, Marcos, gracias a ustedes por estar ahí bancándola y por la pintura que nos estás haciendo de aquello que pasa. Me quedaba una pregunta, Fernando y Eugenia, para aclararles y por ahí para cerrar un poquito esta situación. Tuvieron los chicos, bueno, como una especie de alerta, porque tenían órdenes de desalojo aquí. Exacto, sí. Y se presentó personalmente la fiscal subrogante con su secretaria correspondiente, y me gustaría preguntarle a Marco para que les aclare a ustedes, como para cerrar este panorama y dejar en claro cómo es esta situación. Que hay problemas de competencia en cuanto a quiénes son competentes para actuar en este bloqueo. Claro, si la justicia federal o la justicia local, ¿no? Claro, ahora le voy a pasar con Marcos, quería más o menos que cuente eso, porque es bastante interesante y bastante importante en esta coyuntura que están viviendo el pueblo belicho. Sí, bueno, con respecto a esto, decirles que antes de ayer, si no me equivoco, el día lunes, se presentó en horas de la tarde la fiscal justamente de Belén junto con la secretaria de la fiscalía a pedirnos gentilmente, entre comillas, que desalojáramos la ruta para ayer al mediodía. A lo que, bueno, se dijo que no, se le pidió desde qué lugar venía ella, pues nosotros al estar en una ruta nacional consideramos que esto es jurisdicción de la justicia federal. La fiscal nos reconoció, está filmado, hay videos que inclusive ya están circulando por distintos medios a través de internet, donde la fiscal reconoce que para ella también esta ruta, ser ruta nacional, le corresponde la jurisdicción a la justicia federal. Ellos elevaron las actuaciones a justicia federal, de justicia federal se les bajó de que justicia federal no se iba a hacer cargo, que se iba a hacer cargo la justicia provincial, y hay una situación concreta, la fiscal es fiscal subrogante, ella no se dedica habitualmente a la fiscalía, ella es defensora de menores, y no quiere asumir el costo político de ordenar un desalojo que obviamente va a implicar una represión, como ya pasará el 15 de febrero de 2010 en el Algarrobo, por lo que ella ya ha dicho en reiteradas oportunidades que no va a ordenar desalojar la ruta porque esto le corresponde a la justicia federal dice lo contrario, y ahí hay una disputa de poderes que habrá que ver en qué instancia finalmente se termina resolviendo, si en alguna instancia superior a nivel de corte, de algún tribunal de casación que termine diciendo a quién le corresponde esto. Mientras tanto, a nosotros nos permite tener más tiempo para seguir concientizando, claro, para que esto se vaya fortaleciendo y para que el día que vengan a querer sacarnos de la ruta, acá seamos cientos los que nos pongamos frente a los camiones, nos pongamos frente a digamos, esta patota oficial, porque así actúan como una patota oficial que venga a querer sacarnos de la ruta. Uh-huh. Mientras tanto, entre ellos están peleando, nadie quiere asumir el costo político de ordenar una represión, nadie quiere asumir un costo político de ver a la Policía Provincial o a la Gendarmería Nacional pegándole al pueblo que reclama un derecho justo, un derecho absolutamente soberano, como es el derecho a tener una vida digna y el derecho a la soberanía sobre su propio territorio. Esto es un poquito la situación que se da y que de paso nos viene bastante bien que ellos se sigan discutiendo y debatiendo a quién le corresponde la jurisdicción sobre esta ruta, claro, porque estamos en una ruta nacional, ¿sí? Uh-huh, uh-huh, está claro. Eso simplemente. Un abrazo, entonces. Hasta luego. Hasta luego. Martín, ¿está por ahí? Bueno, Fernando y Eugenia. Impecable, esperamos. Impecable el envío. Solo una pregunta sobre el final, porque estamos en el cierre del programa. Sí. Vos habitualmente, digo, antes de meterte en esta situación de la minería, estabas de alguna manera con los asuntos de comunicación, porque le comentamos a la gente que un video que vos armaste sobre la situación del Algarrobo ha ganado recientemente un premio de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que sos uno de los impulsores de la radio del Algarrobo, de la asamblea del Algarrobo allí en Andalgalá, es decir, te metiste de lleno con la comunicación, pero es algo que te surgió como una necesidad a partir de esto o venía de antes. Sí, la verdad que la necesidad un poco de que la realidad me superó, empecé a buscar las herramientas adecuadas, digamos, ¿no? Yo desde muy chico anduve un poco filmando, desde que mi papá a los 8 años me puso la primera cámara, que antes eran demasiado, muchísimo más grandes que las que se usan hoy, claro. Empecé a filmar y a los 10 ya estaba editando, digamos que fue como la herramienta que entendí que era la manera de expresarme. Después, bueno, a través de la universidad y de por ahí otras herramientas, uno fue agregando. Pero creo que fue la impronta que quedó de mi viejo, el hecho de que era una herramienta de transmisión bastante importante. La radio y todo lo que surge después viene a raíz de una impotencia, de que hay muchísimos medios con muchísimos recursos, que bueno, que miran para otro lado, que no están transmitiendo, y nos ha puesto a nosotros en la obligación, digamos, de ser los ojos y los oídos y la voz de los pueblos que están siendo acallados y que han sido acallados por muchísimo tiempo. Trayendo esas herramientas hace 7 años que estoy viviendo en Andalgalá, la puse en función de esta pronunciación que se está dando en estos pueblos, ¿no? A raíz de eso, medio que surge, viniendo desde Buenos Aires, de una vez que estuve trabajando, me di cuenta que por ahí en Buenos Aires hay poco tiempo para ver material, de extenso y los materiales extensos que terminan siendo solamente para los militantes o para la gente realmente comprometida. De ahí que surge Andalgalán 6 con el intento de poner con mucha intensidad todo un año de trabajo con respecto a la comunicación, con respecto a la impotencia de avasallamiento de derechos, movimientos, nacimiento de asamblea, bloqueos y toda esa información, la represión misma de Andalgalán, puesta en este video que se llama Andalgalá en 6, una manera de contarle en 6 minutos a una persona que no tiene mucho tiempo, o que se la pasa trabajando, en 6 minutos por ahí poder entender qué es lo que vivió Andalgalá en el año 2010. Ese video lo presentamos en el concurso de derechos humanos, concurso de cortos de derechos humanos en la categoría documental, teniendo en cuenta de que había reconocidos realizadores, directores de cine comprometidos con los derechos humanos y que parecía que estaba interesante que lo discutan. Tenemos nosotros nuestras diferencias con la Secretaría de Derechos Humanos con respecto a las violaciones sistemáticas de los derechos territoriales y del derecho al agua que tienen los pueblos con respecto a la minería. Entonces veíamos que por ahí era complicado que le den lugar, o bueno, pero que el jurado ya lo vea y discuta, para nosotros era importantísimo generar el debate. La sorpresa fue que, bueno, este corto documental ganó, le dieron el primer premio en la categoría, en su categoría, y bueno, y nos encontramos con la situación de viajar, de estar en la Secretaría de Derechos Humanos, exponiendo, digamos, también la voz del pueblo, y regalándoles a la Secretaría una botellita de agua de Andalgalá como un regalo de los más importantes que podíamos llevarle. Claro. Impecable su tarea desde allí del Corte de Belén. Hace un cierre. Bueno, la verdad que desde aquí, en este sexto día, para la retaguardia, esta cobertura y este debut, que espero que se reitere muchísimas veces, y la verdad que lo escuchamos con mucha atención desde Radio El Algarrobo los 3 días en la semana que lo pasamos, y tiene mucha audiencia, y la verdad que ustedes estén dando lugar a todo esto. Para nosotros es muy importante, y poder ser partícipe y conector de esto es un orgullo muy grande. Así que para Fernando, Eugenia y toda la producción de La Retaguardia y los programas, ¿no? Oral y Público y también Sueños Posibles, para todos ellos, un gran abrazo desde aquí, Martín Muzarra, desde Radio El Algarrobo, Asamblea El Algarrobo, desde este bloqueo bellísimo al costado de la Ruta 40. Un abrazo, gracias. Martín, gracias. La Retaguardia. Un inventario de resistencias.